Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa escotilla de hoy. Es que por ella se nos colará Chuchi Ariz Navarreta, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Chuchi. Vale, egunon. Egunon. Pues cuando quieras, los micros son todo tuyos. Vale, pues empiezo. Bye. Contando que en otoño de 2020 el Parlamento de Gasteiz aprobó por unanimidad retomar la ponencia para la reactivación económica, socioeconómica de la comarca de Aiaraldea, que en su momento quedó en stand-by debido al adelanto electoral y la pandemia del COVID-19. Además, en este reinicio de la ponencia se han sumado los municipios vizcaínos de Orduña, Orozco, Aracaldo y Arrancudía de Azollo, dada su interrelación con Aiaraldea, tanto en lo social como en lo económico y lo laboral. Ante la grave situación socioeconómica de la comarca, pues la ponencia pretende elaborar un plan de choque a corto plazo y también la elaboración de un plan estratégico a medio plazo. Cada plan con su propio presupuesto y la indispensable colaboración entre las diferentes instituciones. Pero justo cuando se están dando los primeros pasos de la ponencia, se supone que apostando por la reactivación de todos los sectores económicos, nos encontramos este verano con un hecho difícil de entender, el cierre del matadero municipal de Laudio. El único matadero público de Álava y Vizcaya, porque poco a poco han ido desapareciendo la mayoría de los mataderos municipales que se extendían por toda la geografía vasca. Y en ese sentido, hay que poner en valor el esfuerzo del Ayuntamiento de Laudio, que lo ha mantenido abierto hasta ahora. Pero el cierre, que puede ser definitivo si no se le pone remedio de manera urgente, es un nuevo golpe letal para el sector agrícola-ganadero que afecta directamente, además de a Aiaraldea, a toda la cuenca del Nervión, incluida la parte vizcaína y a otras zonas como el Valle de Arratia, por ejemplo. Los sobrecostes que supone el acudir, por ejemplo, al matadero de Oñati, son insostenibles para baserritarras y carnicerías, sobre todo para las y los pequeños productores que matan números muy reducidos de cabezas en cada ocasión. Un duro golpe para la producción y consumo local, para las tiendas, las ferias locales y una serie larga. Desde las propias instituciones se nos habla sin cesar de la importancia estratégica del sector agrícola-ganadero para la alimentación sana de la población, para el kilómetro cero, el desarrollo sostenible de nuestro entorno rural, el mantenimiento y regeneración paisajística y un largo etcétera, ¿no? Incluso se habla de su importancia desde el punto de vista cultural e identitario. Y se habla de la imperiosa necesidad de un relevo generacional que incorpore jóvenes, personas jóvenes a la actividad agraria. Pero todo esto queda en mera campaña de imagen, tras la cual no hay una política agraria con una estrategia definida y un compromiso hacia un modelo sostenible y una soberanía alimentaria para el conjunto de Euskal Herria. A la hora de la verdad, no se tiene en cuenta para nada el sector agrario, y una y otra vez queda totalmente marginado y olvidado. El Ayuntamiento de Laudio dice que la responsable del cierre es la empresa adjudicataria por su mala gestión del matadero. Y a la hora de la readecuación del matadero, pues las exigencias por parte de Sanidad, de Gobierno Vasco y de Ura, pues suponen una inversión que es imposible asumir por la parte del Ayuntamiento de Laudio. Pues bien, se puede entender esto. Esto es una realidad, pero habrá que hacer algo. De entrada, compartir el análisis de la situación con el resto de ayuntamientos de los municipios afectados. Estudiar la posibilidad de un proyecto de futuro compartido y consolidar compromisos. Plantear al Gobierno Vasco y a las Diputaciones que la reactivación socioeconómica de Aiaraldea pasa también por la inmediata reapertura del matadero municipal de Laudio. Y exigirle su implicación en un plan de viabilidad y la inclusión en la agenda de la ponencia de reactivación de Aiaraldea, la apertura del matadero con su correspondiente dotación económica. Esto es imprescindible en este momento. Y en Aiaraldea, pues tras la larga y ejemplar lucha de las trabajadoras y trabajadores de Tubaces, pues una nueva lucha está ya en marcha de la mano de la amplia y plural plataforma Iltegia Esichi. Bueno, hausia izan da, nire aportazioa gaur. Kaixo, mille esker Chuchi Ariz Navarreta por esta escotilla de hoy y bueno, pues nos escuchamos pronto. Dale, va. Ondo izan. Rengo aterate. Bai, agur. Bai.